Ay, Juana la bailadora, va gritando la gente. Ay, Juana la bailadora, va gritando la gente. Que venga el aguardiente y suene la tambora. Y que venga el aguardiente y suene la tambora. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Ay, si el güiro se rastrilla, Juanita se sofoca. Si el güiro se rastrilla, Juanita se sofoca. Luciendo una calilla, el labio de su boca. Luciendo una calilla, el labio de su boca. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Ay, si el bombo se enfurece, se prende la garana. Si el bombo se enfurece, se prende la garana. Cuando no baila Juana, la gente se entristece. Cuando no baila Juana, la gente se entristece. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila, la gente se alborota. Ay, un grito de borracho sacude la garana. Grito de borracho, saco de la garana. Quiero bailar con Juana, así gritaba Pacho. Quiero bailar con Juana, así gritaba Pacho. Arriba, arriba, la tambora está rota. Cuando Juanita baila,